De noche y de día. Bienvenidos al delirio. La inmensa mayoría de la humanidad no tiene más que el derecho de ver, oír. ¿Qué tal si empezamos a ejercer el jamás proclamado derecho de soñar? ¿Qué tal si deliramos por un ratito? Vamos a clavar los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible. Días, ya volvemos una semana más con una semana de retraso, otro programa del delirio en este domingo de diciembre, en estas fechas navideñas. Con un programa estamos menos que de costumbre, pero bueno, vamos a tener un programa con unas cuantas noticias y un pequeño debatillo. Veremos un poco cómo lo llevamos. Que va a ser, bueno, primero aquí mi compañero va a dar una primera noticia. Sí, bueno, primero hablaremos de un conflicto sindical que se está dando en Venezuela en una empresa de zumos y, bueno, bebidas, leche y este tipo de cosas. Y luego la otra noticia que vamos a dar será sobre unas declaraciones del ministro de Trabajo de Grecia, que en relación a las medidas que tienen que implementar para salvar la situación económica griega, pues ha hablado de que quizá corra sangre. Estas declaraciones parecen ser, son una cita, que sale en un artículo de la página de internet www.lipcom.org. Bueno, también por otra parte vamos a hablar un poco sobre el individualismo, no de manera muy sistemática. Bueno, aquí seguimos en Radio Utopía, en el programa del delirio. Y bueno, ya vamos con la, pues bueno, la primera información que tenemos para este domingo 27 de diciembre. Y bueno, como ya hemos dicho en la presentación, vamos a hablar de una huelga que se ha iniciado en, se inició el 25 de diciembre en una empresa que se llama Lácteos Yaracuy, que está en una región de Venezuela. Y que bueno, en este caso se han visto obligados 125 trabajadores a ir a la huelga debido a que la patronal, a la empresa, vamos, se niega a firmar el contrato colectivo. Entonces, bueno, les está negando este derecho y por ello se han tenido que poner en la huelga, ¿no? Entonces, bueno, este es el motivo fundamental de la huelga, pero esta noticia realmente la traigo porque, bueno, primero decir que la noticia la traigo de www.laclase.info, que es una página de internet que está dedicada sobre todo a movimientos sindicales, especialmente en Venezuela, pero realmente cubren un poco toda Latinoamérica, ¿no? Entonces, bueno, yo decía que esta noticia en concreto la traigo porque realmente la reclamación de un contrato colectivo se está un poco trascendiendo, es decir, ante la negativa que está teniendo la patronal de acceder a dicho contrato colectivo, los trabajadores han decidido, pues se podría decir que pasar a la ofensiva y han dicho que en el caso de que la patronal se siga manteniendo en sus 13 y no quiera firmar el contrato colectivo, ellos exigen la expropiación de la empresa para que sea puesta a la gestión de los propios trabajadores de esta empresa, ¿no? Entonces, bueno, la patronal en este caso está intentando responder a esta huelga criminalizándola y poniéndola en entredicho para la opinión pública. Es decir, en esta empresa actualmente tenían en stock unos 31.400 litros, tanto de zumo como de leche, que ya estaban envasados y estaban listos para ser llevados al mercado, ¿no? Entonces, bueno, los trabajadores han dicho que a pesar de estar en huelga, debido a que es un producto básico para la sociedad venezolana, pues que permitían la salida de este producto. Pero la patronal, en cambio, en una jugarreta para dejar mal a la huelga y que se pierda el apoyo social, pues no está dando salida a ese producto, no lo está llevando a las tiendas, pues ocasionando el consecuente daño a tanto a los trabajadores como a los consumidores de estos productos, ¿no? Entonces, bueno, por ahora la huelga está así. Han recibido apoyos de distintos sectores, de distintas empresas. Es decir, realmente en esta región se está dando un proceso de solidaridad con esta huelga bastante importante, ¿no? Sumándose a esta reivindicación de la expropiación de la empresa, pues varios sindicatos primero del mismo sector y luego del mismo territorio, ¿no? Entre ellos podemos mencionar a empresas europeas como Parmalat, por ejemplo. Y bueno, aparte ya otras que no suenan tanto aquí, como pueden ser Alimentos La Niña, Proagro, La Guasima, etcétera. Entonces, bueno, yo voy a leer la cita en la cual le exigen la expropiación de la empresa, ¿no? En este caso es la dirección sindical que ha expresado que si la empresa se mantiene ignorando el derecho a la contratación colectiva, el llamado es, y aquí abro la cita, para que el gobierno expropie inmediatamente esta empresa, que nosotros sabemos cómo producir y cómo manejarla, para colocarla al servicio de toda la población. Ante un explotador que viola nuestros derechos, preferimos ir hacia la experiencia de la empresa socialista, tal como en otros sectores han venido probando. ¿Cuál suele ser el posicionamiento del gobierno respecto a este tipo de conflictos? Pues esa es una pregunta que yo no tengo el conocimiento suficiente para responder con rotundidad. Ahora bien, generalmente en otras experiencias sí que se ha dado una posición ambivalente. Es decir, es más, en el propio artículo se basan en... Dicho esto, pasan a relatar otros conflictos, ¿no? Y podemos ver cómo determinadas instituciones públicas se ponen de parte de la patronal, se ponen de parte del patrón. Y bueno, en fin, esto generalmente la verdad es que yo diría, sin el conocimiento suficiente como para afirmarlo rotundamente, que la tendencia del Estado venezolano es a no interferir en esa pelea y dejar que las cosas sigan una vía judicial sin posicionarse claramente a favor de los trabajadores. Sin embargo, la cuestión de la expropiación no tendría sentido en ese mismo conflicto en España. Quiero decir, nunca se merecería con la expropiación de la fábrica porque no habría medios para hacerlo. Medios legales, ¿entiendes lo que quiero decir? Sí, no, bueno, en España realmente no, en fin, yo no tengo ninguna esperanza en ver algo parecido. Pero bueno, ya te digo, en cambio aquí en Venezuela la verdad es que se está dando un proceso bastante curioso. Es decir, también, según, en fin, yo mis noticias de todo, toda la información que yo tengo al respecto la saco de esta página de internet, o sea que tampoco es como que yo tenga una pluralidad de fuentes, ¿no? Pero sí que parece haber un proceso de radicalización de las bases, sobre todo, por lo menos de los movimientos de trabajadores, que ven o sienten cómo el Estado pues está dejando un poco de lado las aspiraciones realmente socialistas a nivel económico y a nivel, pues, de... Pues, en fin, a nivel de empresa, a nivel de gestión, etcétera, ¿no? Entonces, pues, bueno, están dando como un paso adelante, están intentando forzar que el Estado dé una respuesta, pues, a estas reivindicaciones, ¿no? Por ahora sin conseguirlo del todo, ¿no? Pero normalmente dentro del propio partido. Normalmente dentro del propio partido, ¿a qué te refieres? Al propio partido del gobierno. Que no, dentro del propio partido, es decir, lo que también se critica generalmente de estos movimientos es que existe una burocracia estratificada, ¿no? Existe una burocracia que ya se hace inamovible y que son realmente, es decir, se creó el partido para que fuese un empuje a lo que se está llamando la revolución bolivariana, y lo que denuncian estas bases sindicales es que realmente esa burocracia y ese partido están sirviendo como un freno a las reivindicaciones populares, ¿no? Hay también un artículo en ese sentido muy interesante en un periódico venezolano que se llama El Libertario, que es, lógicamente, como dice el nombre, de carácter libertario, uh-huh. En donde, bueno, abren con una primera página que habla de la criminalización de la protesta social. Nosotros ya hablamos de esta nueva ley que habían sacado que prohibía y criminalizaba determinadas formas de lucha durante las manifestaciones, y que, bueno, ellos hablan de que ya hay unos 2.000 procesados por protesta social, ¿no? Hay determinadas personas que han sido secuestradas, asesinatos que no han sido esclarecidos o que la policía no ha investigado lo suficiente, que generalmente más bien se acusa a los grandes propietarios de tierras, etcétera, pero que, bueno, no son investigados por el Estado, ¿no? Entonces, bueno, esta sería la otra parte. Pero bueno, ya terminando con lo que decía este artículo, pone más trabajadores de gente que está, pues, en lucha, ¿no? Y hay una empresa que se llama Maxi Pollo, que tomaron la empresa, es decir, estaban en lucha y ocuparon la empresa de tal forma que, por la misma razón que antes, que es el contrato colectivo, ¿no? Que parece, además, esta es otra cosa que también hablamos de aquí, hace ya tiempo, que uno de los grandes problemas que se está dando en Venezuela a nivel sindical es que no se están firmando los contratos colectivos, que no se están negociando y que realmente se están, en muchos casos, se promueven elecciones sindicales controladas burocráticamente por el CNE, que luego, pues, en fin, generalmente acaban de una forma no del todo limpia o ni democrática, y que, por lo tanto, pues, generalmente los trabajadores suelen luchar contra estas propias burocracias sindicales que se están dando, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, a la negativa de la empresa de firmar el contrato colectivo, despidieron también a varios compañeros a varios trabajadores de esa empresa, y, bueno, entonces estos decidieron ocuparon la empresa y finalmente consiguieron tanto el contrato colectivo como la readmisión de los trabajadores despedidos, ¿no? Entonces, pues, bueno. Otro caso sería la empresa de Molvenka, que en este caso es lo que he dicho antes del CNE y el patrón, donde se juntaron para impedir un proceso electoral, porque se suponía, se veía venir que los que iban a ser elegidos iban a ir en contra de los intereses patronales. Entonces, bueno, parece ser que se paralizó dicho proceso electoral. Y nada, pues al final tuvieron una lucha y por ahora ahí siguen, es decir, todavía no se ha dado el resultado final, ¿no? Ya informaremos cuando esto suceda. Entonces, bueno, ya vamos a terminar con esta parte, os dejamos con una canción. En este caso se trata de PJ Harvey. Hay que decir también que la canción que escuchamos antes, justo después de la cuña, fue de Antiflag. Hemos estado escuchando Antiflag, excepto Propaganda y Tento Momento, pues si os ha interesado la música. Grupos norteamericanos, todos ellos. ¿Lo dices eso como si fuese un carácter...? No, para nada. Creo, ¿no? No. ¿No? Bien, espero. Pues aquí va PJ Harvey con una canción que se llama Mist. Bueno, y como decíamos, escuchamos a los Beatles. Como decíamos, vamos a hablar ahora un poco del individualismo desde una óptica un poco concreta. Bueno, en todo lo que me puedas complementar, te lo agradeceré. Estoy abierto a todo tipo de interrupciones en cualquier momento. Lo haré. Tenlo por seguro. Lo tengo por seguro. Bueno, lo primero que me gustaría exponer son dos doctrinas éticas. Vamos a exponerle nombre a las cosas, al fin y al cabo, porque son formas de comportamiento, formas de entender al individuo y cómo se configura, que son el comunitarismo y el liberalismo. El comunitarismo considera que es la sociedad la que forma al individuo, que el individuo no tiene demasiada importancia o no puede variar demasiado en una sociedad cerrada, y que es al fin y al cabo la cultura de ese determinado sitio la que le configura, y que por lo tanto es la comunidad la que tiene que ir por delante del individuo. Mientras que el liberalismo considera que la sociedad es un conjunto de individuos en la que cada individuo pues tiene su forma de pensar, su forma de comportarse, y es en ese sentido, estoy redundando un tanto, individualista, y por lo tanto no se puede considerar que la sociedad pueda considerarse una comunidad como tal. Comunitarismo tradicionalmente ha sido la forma ética de pensar de, bueno, este tipo de cuestiones no se han planteado hasta el siglo XIX, obviamente, siglo XVIII, finales del XVIII, XIX, y bueno, el comunitarismo ha sido lo que está representado por el nacionalismo, más tarde también está representado por la mayor parte del pensamiento socialista también, mientras que el liberalismo tiene una doctrina política con el mismo nombre, que es el liberalismo, básicamente. Y más tarde tendrá otros seguimientos, una doctrina ética que es la ética neocantiana de Rawls o ética de la virtud. Esta es básicamente el soporte ideológico de la socialdemocracia, que bueno, es un poco largo de exponer, pero lo que vendría a decir es que al fin y al cabo los logros sociales no se tienen que conseguir en base a una comunidad cerrada ni un planteamiento marxista, pero bueno, iremos más tarde con esto. Bueno, por remontarnos un poco en la historia, si vamos al antiguo régimen, el individuo no era un tema especialmente importante, y mucho menos en las luchas sociales. Se consideraba más bien el reino, quiero decir, no había especial peso en considerar como el individuo como un actor social importante, sino más bien las instituciones. Esto cambia con la Ilustración. Se ve claramente en la Declaración de los Derechos del Hombre y en la Constitución Americana, en la que se empieza a hablar de los derechos del individuo, en los que se empieza a plantear como que más allá de los estados están configurados de personas que tienen unos derechos que son más importantes que los de los propios estados, que es como se había planteado hasta ese momento. Una persona debía ser defendida en base a que formaba parte de un estado. Y esto cambia. Esto es uno de los logros de la sociedad burguesa, por decirlo de alguna manera, que ya en todo el siglo XVIII ha estado elaborando lo que se podría llamar un arte burgués, en el que iba representando poco a poco el carácter individual, en la que iba representando otro tipo de temáticas diferentes a la que habría sido las del antiguo régimen, que estaban más en la temática religiosa, en la temática nacional. Esto empezaban a representar más el retrato, la contemplación, la introspección. Tipos de corrientes que hacen que la persona se sienta diferente al resto de su comunidad y por lo tanto quiera representarlo en el resto de su comunidad. Bueno, esto hay que sumarlo a una doctrina religiosa que había surgido varios años, varios centenas antes, es decir, el protestantismo, que ya empieza a plantear el culto como una cuestión individual y como una búsqueda individual, lo cual ya difiere bastante de la religión del momento, que era el catolicismo, y que consideraba que al fin y al cabo el cristianismo nos unía y nos configuraba como a todos iguales ante Dios, y más o menos con un comportamiento que más o menos debemos aceptar todos porque son dogmas religiosos y no es demasiado discutible. El análisis de las Sagradas Escrituras y de cómo es la religión para ti, pues empieza a plantearse diferencias morales entre cada persona. Y bueno, y por otra parte, esto, algunos autores, no vamos a volver otra vez a Weber y a Fromm por otra parte, pero lo relaciona mucho con la libertad económica, una de las cosas que se consigue, o sea, que surge con el protestantismo, es ese interés por el desarrollo económico que no había surgido hasta ese momento, o que, bueno, había surgido por parte de los que ya tenían esas capacidades económicas, es decir, lo que fuera el clero y la aristocracia, pero surge una burguesía que también considera como parte de su derecho como individuo a crecer por sí solo, no a crecer con toda su sociedad, sino a formarse como una sola persona. Ante esa conquista que consigue la burguesía, en gran parte, en mi opinión, a través del arte, que es reclamar al individuo, y después, una vez que el individuo está reclamado y que muchos individuos se han hecho fuertes como por sí solos, se terminan uniendo y consiguen conquistar el poder, surgen nuevos problemas, que es al fin y al cabo que hay otra gente que a lo mejor podríamos decir o que no puede expresar su individualidad o que está en unas condiciones de trabajo inaceptables, que es al fin y al cabo la clase trabajadora. El socialismo que surge en el siglo XIX para representarles, en su mayoría no da especial importancia al individuo, es más, considera que el individuo es representación de egoísmo. Una forma, por ejemplo, de verlo bastante bien es en Doctor Zhivago, no sé si va a ilustrar mucho, pero los problemas que tienen respecto al protagonista por escribir poesía y por ese tipo de comportamientos que tiene, que los se consideran pequeño burgueses. Es decir, una demasiada atención hacia ti mismo es una falta de atención hacia tu comunidad. Y en ese sentido, pues al fin y al cabo el socialismo, insisto, en su mayoría, no da demasiada importancia al individuo. Esto se le suma que el principal autor del siglo XIX, que es Marx, por lo menos en cuanto a calado en la sociedad, tiene una dialéctica, es el materialismo dialéctico o histórico, en el que considera que son las condiciones económicas las que forman las sociedades y finalmente a los individuos. Esto es puro comunitarismo, en el sentido que considera que condiciones económicas son estados, al fin y al cabo, o no estados, pero... Pero de todas formas, sí ha habido pensadores socialistas que han dado una preeminencia al individuo, y además también incluso marxistas, ¿no? O sea, yo ahora mismo recuerdo a Erich Fromm, que da un valor muy grande al individuo cuando este era parte de la tendencia marxista de la época, ¿no? Entonces... Sí, toda la escuela de Frankfurt, a principios del siglo XX o mediados de, bueno, primera mitad del siglo XX, y empiezan a replantear el marxismo en base al individuo. Pero no es el caso de los pensadores marxistas del siglo XIX. Creo que a los únicos que podemos decir que reivindican al individuo son los anarquistas en el siglo XIX. Esa es la otra que te iba a decir. Es decir, también hay pensadores socialistas que se van hacia una corriente anarquista. Que evidentemente lo que primero priman al individuo, ¿no? No desde esa concepción del individualismo como algo agresivo y alienante, sino como la plena esencia de la libertad que se goza tanto individualmente como socialmente, ¿no? De hecho, esto es una de las cuestiones más importantes del planteamiento anarquista y, de hecho, más complejas de calar. No es ni comunitarista ni liberal en cuanto a su planteamiento ético, que son las dos opciones que hemos expuesto al principio. En fin, casi que preferiría ir más adelante a este planteamiento, porque realmente sí que la síntesis entre comunitarismo y liberalismo me parece interesante. Si llegamos ya al siglo XX con estas opciones, surge una nueva visión que realmente es burguesa, plenamente burguesa, que es al fin y al cabo el pensamiento freudiano, todo este tipo de corrientes que reposicionan al individuo. Ya habían sido todos los que se consideran filósofos de la sospecha, se consideran Nietzsche, Marx, Darwin y Freud, todos ellos, quitando Marx, todo el resto se puede decir que construyen este nuevo individuo, pero bueno, realmente podemos decir que es Freud el que más influye en la forma de ver al individuo. Su libro El malestar en la cultura plantea directamente esta cuestión, el choque entre individuo y sociedad, habla de unos intereses más libidinales, mucho más mundanos o hedonistas por parte del individuo, que chocan directamente con su sociedad, que de hecho tiene que reprimirse, y esto incluso genera corrientes y formas de pensamiento basados en esta interpretación de un individuo insatisfecho dentro de la sociedad. Algunos ejemplos claros son el surrealismo o el dadaísmo que surgiría más o menos al mismo tiempo. Ambos surgieron con un gran componente de protesta social, al fin y al cabo de plantear que esta sociedad no ofrece todos los todos los alicientes que un individuo, todas las potenciales, o no permiten que un individuo desarrolle todas las potencialidades que se supone con esta nueva teoría debería poder desarrollar. Y más o menos al mismo tiempo que surge esto, empieza a verse la otra cara de esa moneda, de la otra cara del individualismo, también surge a través de Freud, que es también la que nos va a acompañar durante todo el siglo XX, es Edward Bernays, es el cuñado, bueno, el nuero de Freud, vive norteamericano, e intenta darle un planteamiento completamente distinto a la teoría freudiana. O sea, hace algo que no se le había ocurrido a nadie, que es ver cómo puede servir para las relaciones públicas, o lo que en ese momento se llamaría propaganda. Relaciones públicas y propaganda son sinónimos, relaciones públicas y marketing y propaganda son sinónimos, sin embargo el nombre relaciones públicas y propaganda surge después de la Segunda Guerra Mundial debido a la denotación negativa que le había dado el nazismo a propaganda. Pero bueno, en ese momento seguía llamarse propaganda. Edward Bernays forma una empresa privada de asesoramiento y propaganda en bases psicoanalíticas, es decir, busquemos convencer al individuo en base a sus intereses individuales, no a su forma colectiva y mucho menos a razonamientos lógicos. Podemos decir que la derrota del individualismo clara es la Guerra Mundial. Aquí sí que llegamos a Erich Fromm y a todos estos autores que lo plantean, y El miedo a la libertad me parece que trata este tema de una manera bastante clara, cuando plantea toda una parte de la sociedad occidental que decide renunciar a su libertad por miedo, prefiere formar parte de una comunidad, prefiere ser comunitarista de lo más radical que se ha llegado a ser en todo momento, antes que aceptar la responsabilidad. Y es que un tema que bueno, resulta obvio, es que en este enfrentamiento entre comunitarismo y liberalismo, el liberalismo da obviamente libertad de acción, da la posibilidad de formarte como individuo, pero el comunitarismo te da el soporte de una comunidad que te apoya, de un grupo de gente que te da esa seguridad. Y esas dos realmente es en lo que todo individuo se enfrenta, entre pertenecer a un grupo o desarrollarse como persona por sí solo. Y termina la Segunda Guerra Mundial siendo los comunitaristas los derrotados, por decirlo de alguna forma. Es bastante simplista decir esto, pero bueno. Y llegamos a los años 50, donde, como ya hemos repetido un millón de veces por razones distintas, surge la sociedad de consumo por un exceso de producción, y esta forma de vender que ya había ofrecido Bernays, basada en la búsqueda de, o sea, en convencer al individuo desde su plena individualidad, se convierte en algo brutal, en el sentido de la afectividad que tiene. Es decir, surge la expresión, esto se desarrollará más a lo largo de las décadas, pero aquí empieza a surgir la idea de la expresión del individuo en base a los productos que consume, o a la construcción de o a su vida cultural en cuanto a consumo. Esto ya está suficientemente presente en los 50, de hecho, para que en los 60 surja esta contracultura, influida, ya hemos dicho, por los autores de la Escuela de Frankfurt, también por la corriente situacionista, que protesta sobre, que es una otra visión marxista, que precisamente lo que habla es que la enajenación, sobre todo Guy Debord en la sociedad del espectáculo, que lo que plantea sobre todo es que el individuo, el trabajador, ya no solamente está explotado, o sobre todo no está explotado como trabajador, sino más como consumidor, o más que explotado, alienado. Su alienación es más desde el punto de vista del consumo que desde el punto de vista del individuo. Esto no había surgido en ningún otro momento, porque tampoco en ningún otro momento había habido una intención de crear unas pautas de consumo sobre el trabajador. El trabajador no consumía o no hacía un consumo que por encima de sus necesidades básicas, y ahora realmente es una forma de controlarle, por decirlo de alguna forma, simplista desde luego, una forma de controlarle vital, al fin y al cabo, mediante los productos que consuma. Y surge toda esta contracultura, al fin y al cabo estamos hablando de los hippies, de toda esta gente que reivindica la individualidad y que lo que hace para reivindicar la individualidad es plantear todas las cosas que la sociedad le está imponiendo. Desde luego son menos que el siglo anterior, pero sigue habiendo bastantes. Plantean muchas cuestiones sobre las drogas, sobre, sobre la sexualidad, sobre la pertenencia a la familia, cuestiones completamente individuales respecto a su comportamiento, y eso es el sentido que le dan al cambio social. Hablan muchas veces de la transformación social en base a la transformación de las viejas costumbres y a la forma de comportamiento, incluso más que el planteamiento económico. Parece, si echamos la vista atrás, intentamos ver un poco cómo que se recuerda del movimiento hippie, de toda esta contracultura contestataria de los años 60 y principios de los 70, lo que más recordado será la idea de un mundo diferente o de un mundo mejor, según sus propias consignas, pero un mundo mejor en el sentido de poder soñar, de poder representarte como individuo, de poder explayarte como individuo, no de unas condiciones económicas que consideren negativas. De hecho, no es un momento especialmente negativo y no son personas que estén en unas condiciones económicas especialmente negativas los que hacen estas protestas. Pero bueno, no podemos negar que estos jóvenes de la contracultura tuvieran una intención de transformar la sociedad, transformar una sociedad sobre todo con el ejemplo, con experiencias experimentales, pero ya a mediados de los 70 la situación es bastante decepcionante para ellos y ven que cualquier intento que han tomado de transformación social no era, por decirlo de alguna manera, inocente, y que la sociedad no iba a caer con flores y amor. Y ante esta decepción, es un fenómeno que ocurre bastante, es también como surge el romanticismo en el siglo XVIII y XIX, sobre todo XIX. De esta decepción surge la introspección, la huida hacia adentro, por decirlo de alguna forma, y otro tipo de formas de enfocar esto. Son los propios hippies de la contracultura o los propios representantes de la contracultura, independientemente si eran hippies o si tenían otro tipo de planteamientos, hay bastantes cosas que se cocinan en los 60 y no vamos a centrarlo solo en los hippies, pero son estos mismos los que empiezan a plantear y los que son el germen de la que podemos llamar la década del individualismo, que es más que nada los 80. O sea, al fin y al cabo, cuando se habla del capitalismo más feroz, de personas que representaban muy bien el broker neoyorquino al estilo American Psycho, que piensa en sí mismo, que quiere lo suyo para sí, que al fin y al cabo es el máximo exponente del hedonismo, estamos hablando de esas mismas personas que participaban en la contracultura, porque al fin y al cabo es fenómeno esta introspección y de las mismas consignas que denunciaban 20 años antes. Si 20 años antes estaban quejando precisamente de que querían desarrollar su plena potencialidad, finalmente llegan a la conclusión de que no es de forma colectiva como en desarrollar su plena potencialidad, sino luchando cada uno por sí mismo, para lo suyo y para su propio placer y para su propio hedonismo. Este planteamiento, que de hecho me queda un poco confuso ahora mismo, está muy bien representado en el documental El siglo del individualismo, que analiza esta cuestión, y que bueno, es difícil conseguir entero en español, pero bueno, en inglés es The Century of the Selfies, y que lo expone de manera bastante interesante. Bueno, desde los 80 hacia adelante no aprecio yo, por lo menos, demasiados cambios en este sentido. A lo mejor no se ve de una forma tan positiva esta visión extremo hedonista o extremo individualista de los 80. Se sigue dando, pero no tiene esa visión tan positiva que lo que tuvo en su momento, como que se veía como el nuevo ser humano. También surgió... Es también los 80 la época, por ejemplo, del posfeminismo, en la que considera que cada mujer debe luchar por lo suyo y debe conseguir mejorar sus condiciones como por sí sola, luchando en su mercado de trabajo, luchando en tal, no desde una actividad colectiva, para hacernos un poco la idea. Y bueno, después de toda esta perorata variada, me lo planteo más bien como somos individuos o somos una masa, nos configura la sociedad o los individuos configuramos a la sociedad. Parece bastante evidente que es bidireccional, al fin y al cabo. Son los individuos los que componen una sociedad, pero es una sociedad en la que nacemos, es una sociedad en la que nos va a educar en las escuelas, y es una sociedad a la que pertenecen nuestros padres, la que nos va a educar. Pero la transformación social también suele surgir de individuos. Esto es evidente, pero bueno, es también... Ya de por sí choca con los dos planteamientos que parecen un tanto obtusos cuando hablamos de liberalismo-comunitarismo, de si realmente dice el individuo es libre, no tiene ninguna responsabilidad la sociedad respecto a su comportamiento, o el individuo forma parte de la comunidad, lo que opine no puede ser demasiado importante porque es la comunidad la que le ha enseñado, y si está si su comportamiento yerra en la sociedad es que la sociedad se ha equivocado. Eso también es otra cuestión en la que suelen chocar los dos planteamientos. Sería, por ejemplo, si el criminal es responsable de sus actos, un comunitarista te diría que no es responsable de sus actos porque forma parte de una comunidad, un liberal te diría que absolutamente. Ambos planteamientos está claro que son un tanto obtusos, por eso no me parece que sobre decir que al fin y al cabo es bidireccional la relación individuo-sociedad. Y bueno, quería poner un ejemplo sobre lo que he dicho hasta los 80, del ejemplo más concreto del sexo, que es un tema en el que se ve bastante bien cómo una actividad individual influye en la sociedad y tiene un componente de transformación social a pesar de ser una actividad completamente personal. Cuando empieza a haber revoluciones sexuales, a principios del siglo XX, pero bueno, sobre todo en los 60, esto tiene un componente, un trasfondo de denuncia, que es la transformación, la negación de la religión o la interpretación de la religión desde otra forma, con todo lo que ello implica, una forma diferente de entender también la familia por todo lo que supone al fin y al cabo la sexualidad, y también lo que supone pues la virginidad en el celibato hasta el matrimonio y todo ese tipo de cuestiones. Pero después hay otra, y eso de alguna forma es incluso un, como decíamos en los 60, una forma, un ariete de lucha, de esas luchas de transformación social que hubo en los 60. Y sin embargo, después, en esos mismos 80, o sobre todo hoy en día, creo que en eso sí que se ha perfeccionado la máquina, el sexo es una forma de unirnos, al fin y al cabo, en la sociedad de consumo. O sea, es independientemente de la actividad individual de cada uno, que obviamente eso es una cuestión que queda completamente aparte en ambos casos, pero sí el discurso sexual se utiliza sobre todo por el canto contrario, más para crear una sociedad liberal de personas egoístas o egocéntricas, en las que cada uno se comparte de manera diferente. ¿Quieres añadir algo? Pues, hombre, a mí me gustaría añadir una cosilla, que es un poco, en fin, yo sí creo que hay otra parte del individualismo que sí que realmente supone una síntesis entre las dos visiones. No creo que las dos cosas sean tan excluyentes. De todas formas, en cuanto a lo que has dicho, que la última expresión del individualismo sería la que retrata la película esta de American Psycho, si no me equivoco. A mí me parece un error garrafal. Es decir, realmente American Psycho lo que para mí retrata es el anti-individualismo en persona. Es decir, es la aniquilación propia del ser humano. Es decir, ese hombre deja de ser absolutamente nada. Sencillamente es algo totalmente carente de algo superhumano y por lo tanto superindividual, como son las emociones, el sentimiento de empatía, etcétera, ¿no? Entonces yo también, en esta misma línea, generalmente se suele criticar al individualismo desde la noción de, ¿no?, que es una forma de comportarse burguesa, adaptada a la sociedad capitalista, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Y se critica esa forma, que siempre se la asocia pues a un egoísmo extremo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, para mí realmente eso no expresa una posición individualista. Es decir, considero, insisto, que eso es una expresión anti-individualista, en el sentido de que es la expresión máxima de la alienación, y que alienación e individualismo son por definición cosas absolutamente contrarias. Entonces, en una sociedad que se considera que aliena constantemente a las personas de su vida diaria, considero que no se puede calificar de individualista. Lo contrario, lo que sí es individualista es cuando toda persona forma parte del control, de la gestión, de su trabajo, de su vida en general, ¿no? Entonces eso para mí es el individualismo, y eso, insisto, también nos lleva a la siguiente conclusión, de que el individualismo real, aquel que realmente permite un escenario donde la potencialidad y las capacidades de una persona tienen el marco idóneo para su pleno desarrollo, que esto realmente solo se produce efectivamente en el comunismo libertario, ¿no? Pero realmente para mí es el único marco de sociedad donde uno puede llegar a hablar de individualismo, porque es el único marco de sociedad donde uno puede llegar a tener el control sobre su vida y realmente la libertad de expresarse y desarrollarse plenamente, que para nada el capitalismo supone este marco. O sea, realmente este individualismo lo que hace es un autómata, ¿no? O sea, esto, además, esto es lo que decía Erich Fromm, que Erich Fromm realmente lo que critica lo que dice, que se, con el miedo a la libertad que has citado antes, no es tanto que se llega a una, a la aniquilación del individuo, a una concepción más comunitarista, sino que se llega al automatismo. Es decir, que lo que se hace, lo que se produce es una separación de persona con persona radical y absoluta, que de esa forma solo se consiguen individuos alienados, con carencias, ¿no? Me gustaría decir, desde luego considero automatista a lo que se llega, al fin y al cabo, sí, a esto que te he dicho antes como comunitarismo extremo, pero no soledad, o sea, no produce para nada soledad. O sea, creo que precisamente ese automatismo hace que, o sea, un comportamiento, por decirlo de alguna manera, de hormiga que forma parte de una colonia y que simplemente realiza su tarea dentro de esa colonia es sin duda alienante, pero da la sensación de seguridad de pertenecer a un grupo, que es también lo que decía antes, y es uno de los mayores miedos. De todas formas, esto de todas formas lo quería plantear también como, de alguna manera, según quién sea el oyente que nos está oyendo en este momento, puede ser un alegato. Si es que hay alguno, puede ser un alegato hacia el individualismo o hacia el comunitarismo, dependiendo de cuál sea su comportamiento. O sea, está claro que veo la solución en la síntesis. Por una parte, no quiero pecar de inocente, pero sí que creo que parte de los movimientos contraculturales de los 60 tenían un componente positivo. Esta es mi parte, un alegato a favor del arte, que es al fin y al cabo lo de no olvidemos que somos individuos, no olvidemos cómo nos comportamos, no cuando soñemos en otra sociedad no corramos el peligro de acabar creando otra Unión Soviética o de acabar creando otra sociedad que ningunea al individuo, porque creo que esto es de las cosas atroces y de las peores propagandas que ha recibido el socialismo en su historia. Y que en ese sentido hay que cultivar la individualidad y sentirse orgulloso de ella, desde luego, pero desde luego no intentar comprenderla tal y como se nos vende hoy en día. Está claro que a un individuo le forman los hábitos que tiene, y si esos hábitos están completamente integrados en el sistema, puede correr el riesgo de al final crear una falsa sensación de individualidad y satisfacer la necesidad de sentirse diferente o de sentirse especial a través de productos manufacturados o a través de formas de comportamiento que ya están predefinidas por la sociedad. Es insatisfactorio necesariamente. Estás bebiendo agua cuando tienes hambre. Cuando te mueres de hambre, beber agua indefinidamente pues es una cosa, puede ser satisfactorio o no, pero en todo caso no es la solución. O sea, en ese sentido quiero decir. Y es uno de los peligros. O sea, hay evidentemente, si hablamos de individualismo, hay que buscar una verdadera expresión del individuo, y es desde luego un camino que cada persona debe tomar por su propia cuenta y que es bastante arduo. Pero ¿no? Sí, hay una naturaleza común que podríamos hablar de naturaleza humana, que no tanto una naturaleza, pero que sí son determinadas tendencias que se expresan a nivel biológico entre todos los seres humanos. Es decir, yo creo que la primera tendencia y la más intrínseca al ser humano y por lo tanto al individuo es la sociabilidad. Además, esto es parece una contradicción, pero realmente es lo que supone finalmente que el individualismo sí pueda configurarse en una ideología más amplia que la defensa de lo propio, de lo de uno mismo, ¿no? Que es esa síntesis, más que síntesis, es ese equilibrio entre una contradicción que no es tal, es decir, entre lo que es la sociabilidad y la tendencia al egoísmo, ¿no? O sea, hay muchos autores de... Pues me parece que Kropotkin lo hacía, aunque ahora mismo no puedo asegurarlo, pues unen eso que es el altruismo y el egoísmo, es decir, lo consideran dos cosas indisociables, es decir, en cuanto que yo ayudo a alguien, obtengo un beneficio tanto de sentirme bien conmigo mismo como de un posible beneficio que me venga más tarde por medio de esa ayuda. Es decir, que el altruismo y el egoísmo, por lo tanto la sociabilidad y el individualismo, son dos cosas que si no van unidas se conforman en algo atroz. Es decir, un extremo, podríamos verlo en la sociedad capitalista, el autómata, de gente que yo sí creo, que además creo que realmente uno de los grandes problemas de la sociedad a nivel psicológico puede ser la soledad que afecta a muchas personas. Entonces esto podría ser un extremo, y el otro extremo pues estaría en esa visión comunitarista donde el individuo es totalmente disuelto en el ente mayor, ¿no? Es decir, en este caso rescatar una frase que de una persona que curiosamente no has citado, pero bueno, es Max Stirner, escribió un libro que se llama El único y su propiedad, que es en gran parte pues es una biblia, por así decirlo, ¿no? Del individualismo, ¿no? Donde hay una frase que en este me viene al caso por decir esto del individuo que es disuelto en la sociedad. Él dice que no hay nada por encima de mí, ¿no? Otra frase muy a mí me gusta mucho, por ejemplo, es esa de el pueblo ha muerto, viva yo. Es decir, esa concepción que muchas veces se tiene desde determinados sectores de izquierdistas o incluso en muchos casos comunistas y incluso comunistas libertarios, de ese concepto de pueblo como un único aglutinador, donde parece ser que lo que prima es más bien la homogeneidad y lo que se busca es intentar encorsetar a todo el mundo en esa categoría que finalmente es una categoría dictatorial, es una categoría de aniquilación de la libertad, no ese pueblo como un único y soberano y igual pueblo, ¿no? Entonces, pues bueno, en ese caso pues él dice esa frase de el pueblo ha muerto, viva yo. Pero esto se complementa, como he dicho, con la tendencia natural del ser humano a la sociabilidad, a la empatía, como diría Adam Smith en este caso, ¿no? Me parece que lo llamaba el tercer hombre o el tercer ojo, que es aquella persona que está dentro y fuera de nosotros, es decir, es aquella persona que juzga nuestros actos, pero que realmente es nuestra propia conciencia, de tal forma que tenemos esa empatía hacia las otras personas, y es donde surge la moral como otro pilar de la personalidad del individuo, y por lo tanto ese individuo no puede ser o no se expresa individualmente si lo que expresa es agresividad, violencia y conductas destructivas hacia su semejante, porque finalmente eso lo que supone es precisamente ir en contra de determinadas tendencias naturales al ser humano, como es la empatía, la sociabilidad, etcétera, ¿no? Hombre, evidentemente hay una tendencia del ser humano que es la sociabilidad, pero una metáfora que me parece que ilustra bastante bien cómo considero más bien que es esa tendencia de la sociedad del ser humano es la metáfora de los erizos. Los erizos, cuando llega el invierno, determinadas razas de erizos, ni siquiera es importante si hay alguna raza de erizos que lo hace en este caso, o es más bien una metáfora que se inventa un filósofo, pero bueno, da un poco igual. Que es la cuestión de que cuando llega el invierno los erizos se tienen que juntar para calentarse, pero como evidentemente tienen púas que pinchan, no pueden juntarse demasiado. Es decir, se necesitan mutuamente y tienen que estar todos en un mismo sitio y juntos, al fin y al cabo, pero no tan juntos que lleguen a pincharse. Y en mi opinión tiene más que ver con eso, ese equilibrio, esa necesidad de la colectividad, pero también esa necesidad de la introspección. Y en ese sentido no comparto pues las tesis que me planteas de Kropotkin, por ejemplo, en las que considera que no hay una diferencia entre un altruismo y un egoísmo. Personalmente sí que creo que hay unos comportamientos que son exclusivamente individuales, que no benefician a la comunidad y que los tomamos por nuestra propia necesidad de ser nosotros mismos. Y creo que en cierto modo son necesarios hasta cierto punto y de alguna manera acaban reportando un bien a la sociedad, que es al fin y al cabo el tener una persona sana que podrá comportarse de otras maneras en otras situaciones en las que sí que podrá dar, porque al fin y al cabo seguirá siendo una persona social y una persona que le gusta sentirse querido y que le gusta querer al fin y al cabo. Pero bueno, es importante sobre todo en este tipo de planteamientos que sea el oyente el que saque más conclusiones y que desde luego no se conforme con haber escuchado esto, sino que siga planteándoselo, ¿no? Me parece una cuestión como para dedicar una vida entera a plantear, ¿no? Hombre, yo y en este mismo sentido pues se pueden hacer un par de recomendaciones en cuanto a libros para el tema, ¿no? Como podría ser el que hayamos mencionado de Max Stirner, El único y su propiedad. El que además es un libro maravilloso porque tiene dos partes, ¿no? Una parte que es una crítica radical al liberalismo y al humanismo social, o liberalismo humano o algo así, no me acuerdo exactamente cómo lo llama. Y luego pues el que también hemos mencionado, Erich Fromm, que es un poco toda una serie de libros que van siempre hacia el mismo tema, ¿no? Y van uniendo precisamente esas dos cosas, esos dos aspectos del ser humano, que son la individualidad social, ¿no? Como podrían ser pues el hombre por sí mismo, el arte de amar, el miedo a la libertad y otros muchos, ¿no? Sí, entonces, bueno, yo creo que ya con estas recomendaciones podemos quedarnos con esta canción de Led Zeppelin que suena por detrás antes de continuar con el siguiente tema. Si te parece bien, compañero. Perfecto. ¿Sí? Sí. Pues vamos para allá. Thank you.

Radio Utopía 102.4. The Constitution burned. Wanna watch the White House overturn. Wanna witness some blue blood bleed red. Wanna come and lead the KKK. Wanna pull and shoot the NRA. Yeah, yeah, yeah. Murder the government. Murder the government. Murder the government and men. Yeah, yeah. Murder the government. Bueno, aquí seguimos después de unos pequeños problemas con el sonido, con la música, vamos. Y nada, pues ya seguimos con la siguiente parte de la sección, que es, como ya dijimos en la presentación, acerca de la declaración del ministro de Trabajo de Grecia sobre que va a correr la sangre debido a las reformas que se van a tener que hacer para poder situar a la economía griega dentro de unos parámetros que garanticen su estabilidad y por lo tanto su permanencia en la zona euro, ¿no? Entonces, el ministro de Trabajo griego ha expresado concretamente que hay poco que se pueda hacer para prevenirlo, en alusión a la ola de violencia que pueda llegar a suceder, debido a la resistencia que se puede hacer en contra de estas medidas para paliar lo que es la deuda de Grecia, ¿no?, que ya tratamos en el programa anterior. Entonces, bueno, no voy a volver a explicarlo porque ya me costó lo suyo en el otro programa como para ponerme con ello ahora, ¿no? Pero vamos, básicamente Grecia en este momento tiene una deuda que asciende al 113% de su Producto Interior Bruto y se está incluso hablando en determinados sectores financieros de que puede ser excluido de la zona euro, ya que, en fin, no se puede garantizar la estabilidad de la moneda con un país en esta situación, ¿no? Además, que no es el único país en esta situación. España también tiene un problema similar, a día de hoy cuantitativamente menor, pero yo creo que quién sabe en el futuro, ¿no? Irlanda es otro país señalado en este sentido. Entonces, bueno, el gobierno nacional griego está intentando conformar lo que se podría hablar de una coalición nacional que pueda darle el apoyo suficiente como para implementar estas medidas, ¿no? Y para esto está intentando negociar con el partido ultranacionalista dirigido por un señor que se llama Samaras. Y bueno, a día de hoy este partido ultranacionalista se ha negado a ofrecer su colaboración. Yo pienso que porque es un suicidio político. Y entonces en este momento incluso están solos el Partido Socialista, el PASOK. Aunque bueno, debido a su amplia mayoría, pues es posible que puedan conseguir llevarlas a cabo, ¿no? De todas formas, este mismo ministro ha expresado que se está en una crisis de gobernabilidad sin precedentes desde el 74. El 74, fecha clave en el sentido de que pues fue un año del final de las juntas de coroneles, problemas con Chipre, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, realmente se está en un estadio bastante complicado. Entonces, bueno, a lo largo de esto, otro partido, el tercer partido griego, que es el Partido Comunista, ha sido criticado por ocupaciones de sindicatos, de edificios públicos, en protesta pues por estas reformas y para salvar algunas de las cosas, ¿no? Entonces, bueno, eso es curioso. Bueno, se les ha criticado. Yo primero voy a decir las declaraciones del líder de este partido, que ha dicho que tanto los trabajadores como los granjeros tienen el derecho de recurrir a cualquier medio de lucha para defender sus derechos, ¿no? Y además esto lo resalto porque es curioso, en cuanto que fue el propio Partido Comunista, este mismo Partido Comunista, el que incluso alentó la represión contra la revuelta de diciembre del año pasado por lo que ellos consideraron una desproporción en la violencia ejercida, en cuanto a las ocupaciones hechas de edificios públicos, etcétera, ¿no? Y que incluso ya he dicho que este Partido Comunista, que ahora recurre a estos medios de lucha, fue los mismos que criminalizó en su momento, ¿no? Entonces, a mí me ha parecido curioso esto, porque yo creo que personalmente a mí es como, me parece una estrategia política más que otra cosa. Es decir, viendo que los movimientos sociales están desbordando al Partido Comunista y dejándolo en un segundo plano, además no solo dejándolo en un segundo plano, sino dejándolos como un pilar más del Estado a destruir, han decidido tomar la iniciativa e intentar, a mi juicio, pues imitar este tipo de luchas para en algún momento llegar a apropiarse de la lucha en sí, ¿no? Entonces es curioso esto y bueno, pues este intento de conformarse en vanguardia, a mí pues he traído un pequeño dos parrafitos de un libro que se llama La ecología de la libertad, que es de un autor que se llama Murray Bookchin, que ya, en fin, murió hace unos años, no muchos, hace poquitos, no me acuerdo cuántos exactamente, pero quizás sean dos o tres, y habla del papel de las vanguardias en la era en eras de transición, ¿no? En momentos de transición política. Yo creo que Grecia en este momento se puede calificar como un posible escenario de transición, porque realmente el futuro actualmente en Grecia es bastante imprevisible, ya no solo por las luchas que se están dando, sino por la propia situación de ingobernabilidad de ese país, en cuanto a que la economía está fuera de control, la clase política está completa y absolutamente desacreditada debido a continuos casos de corrupción, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, el papel este que intenta quizás jugar el Partido Comunista de vanguardia, a mí me ha recordado este texto que paso a leer, si no hay problema alguno, Luis. Adelante. Bien, dice así. Las grandes eras de transición de la historia nos revelan que toda ola de transformaciones debe encontrar espontáneamente su propio nivel. Las organizaciones vanguardistas han desatado numerosas catástrofes por forzar cambios que la gente y las condiciones de la época no podían soportar ni material, ni ideológica, ni moralmente. Cuando las transformaciones forzadas no estuvieron sustentadas por una conciencia popular educada e informada, solieron estarlo por el terror, haciendo que la movilización se volviera incontrolable y acabara por devorar a sus más caros ideales humanistas y liberatorios. Nuestro siglo no ha acabado con el fantasma de un suceso que oscureció totalmente el futuro de la raza, la Revolución Rusa y sus terribles secuelas. Entonces, bueno, yo he traído... El párrafo sigue realmente. Un párrafo de doble filo, ¿no? Por otra parte. ¿Por qué? También me parece que se puede interpretar como la visión más socialdemócrata que pueda haber, que es la visión de que una sociedad debe prepararse lentamente para un cambio social y que no debe y que no se pueden forzar al fin y al cabo unos cambios que realmente una revolución intentaría hacerlos a toda velocidad cuando se supone que es una cosa que opera en un sentido muy lento y que requiere generaciones de... No estoy de acuerdo del todo lo que dices. De visión. A mi juicio, y yo, tal y como lo he entendido, es más bien de que una revolución solo se consigue si es hecha no por una vanguardia, sino por las propias personas que componen un territorio, etcétera. No estoy intentando evitar la palabra pueblo. Pero vamos, sí, solo puede ser una revolución llevada a cabo en cuanto que es el propio pueblo el que la lleva a cabo. Entonces lo que se critica desde aquí es que lo que no puede hacer una vanguardia es forzar una situación o forzar algo, porque lo que hace, y está ampliamente demostrado históricamente, es sencillamente erigirse en una serie de nuevos dictadores y que, como él dice, si no es sustentada por la razón y por el propio empuje del pueblo, lo que es sustentada esa revolución es por el terror, como también hay casos más que obvios, ¿no? Entonces una revolución, si tomamos la premisa de que debe ser hecha por el pueblo, tiene que ser el pueblo el protagonista, y para que el pueblo sea el protagonista pues requiere de un proceso de empuje para llegar a un momento revolucionario, ¿no? Lo que no se puede hacer es, pues efectivamente, es forzar una revolución mediante una serie de vanguardias que lo hacen generalmente por el terror. Bueno, que continúa antes. Continúo, sí, porque esto de todas formas lo resaltaba para hablar un poco de ese papel que yo creo que está intentando tomar el Partido Comunista al adoptar formas de lucha que antes criminalizaba como un papel de vanguardia, ¿no? Entonces, bueno, ya terminando esto que estábamos hablando, a mí me ha habido otra noticia que viene de Grecia, me ha resultado súper curiosa, que tiene en este caso como protagonistas a la Iglesia Ortodoxa, ¿no? Uh-huh. Entonces uno puede llegar a decir la Iglesia, bueno, pues eran esos reaccionarios, esos fascistas, esos no sé qué, yo no lo voy a poner en duda, desde luego, pero en este caso ahí yo creo que esta concepción es precisamente la que hace esta noticia algo curioso y sorprendente, ¿no? Entonces, bueno, los llamamientos del PASOK, del partido en el gobierno, del Partido Socialista, de la Unidad Nacional para poder manejar la situación, la precarísima situación económica de Grecia, ha encontrado una respuesta en los sacerdotes ortodoxos, que han conformado lo que ellos mismos han denominado el movimiento de sacerdotes en lucha. En fin, entonces, bueno, pues ya digo que los sacerdotes han renunciado a denunciar a la lucha armada como una, es decir, lo consideran más bien una forma, y en este caso voy a citar ahora, lo consideran un medio para defender las conquistas populares. Es increíble, ¿verdad? Y según han dicho, según esta noticia, que como he dicho ya antes, les he traído de www.lipcom.org, es una página en inglés, por cierto, por si alguien no lo sabía, han dicho que estos sacerdotes ortodoxos han dicho que van a, desde sus iglesias, se van a dedicar a elevar la conciencia de clase. Suena a teología de la liberación en versión ortodoxa. Increíble, pero increíble. A mí me ha parecido súper alucinante. No hay más que esto también, con otro paralelismo con la historia, esto es una tendencia dentro de la religión ortodoxa, de la iglesia ortodoxa, que no se daba desde la guerra civil griega, ¿no? Entonces, cuando ya muchos sacerdotes se levantaron en armas contra los fascistas. Entonces, bueno, yo ya un poco la noticia se queda ahí. Sencillamente resaltar por lo curioso que es que, ¿no?, que sea la iglesia ortodoxa la que también esté intentando elevar la conciencia de clase, aunque bueno, esto puede parecer gracioso, pero también es de un peligro vital, a mi juicio, porque esta gente no solo eleva la conciencia de clase, sino que eleva la conciencia católica. Y habiendo hoy hablado del individualismo, podemos hablar de una de las amenazas totales y absolutas hacia cualquier concepto de libertad individual o de goce, que finalmente es un aspecto crucial del individualismo, ¿no?, del placer. Y en este caso es la iglesia y el cristianismo en general. Comparto contigo el peligro que representa la iglesia, sobre todo para esta construcción de un mundo de individuos. Pero por otra parte tampoco podemos despreciar todas las veces que iglesias han sido motor, o dentro, disidencias dentro de las iglesias han sido motores de cambio social y al fin y al cabo han intentado cambiar las cosas sinceramente. O sea, creo que la iglesia, casi todas las iglesias realmente tienen una cierta libertad de conciencia que a veces nos sorprende, pero que la tenía en todas las épocas y que ha dado frutos bastante interesantes, ya sea las reformas protestantes fueron acompañadas de movimientos genuinamente revolucionarios. En la reforma hubo movimientos genuinamente revolucionarios. Creo que no vamos a entrar en este tema de discusión ahora mismo, pero es cuestionable, es opinable. Si prefieres. De acuerdo. Otro día lo trataremos más en serio. Y bueno, en otros momentos continuamos otra vez con la teología de la liberación. Podemos estar más o menos de acuerdo con las doctrinas que promulgaban, pero al fin y al cabo creo que eran movimientos revolucionarios. Podemos hablar también de ahora mismo las reformas. El reformismo en Irán está promocionado sobre todo por la disidencia dentro de la iglesia, chií. O de los monjes que protestan contra el gobierno en Birmania, por poner ejemplos al azar, porque es decir, sí que la iglesia tiene un componente de transformación social. Efectivamente, y participan en movimientos que no cuestionan en ningún momento su poder, por lo tanto tampoco es sorprendente. Es decir, finalmente lo que se nos olvida al hablar de la teología de la liberación, etcétera, etcétera, es que uno de los principales opresores es la iglesia y son las religiones en general. Por lo tanto, que estas tomen un papel protagónico en la liberación o en la emancipación de los pueblos, pues es un poco curioso cuando realmente lo que son es un obstáculo a conseguir la plena individuación de las personas y con ello la toma de conciencia tanto individual como colectiva, ¿no? Entonces, no son más que un obstáculo. Que se quieran elegir como protagónicos es porque quizás sencillamente se quieran sumar a... En fin, que yo no digo que tengan aspiraciones sinceras y deseos sinceros en ese sentido, pero que quizás no se den cuenta que son parte del problema y que como tal jamás pueden ser parte de la solución. De acuerdo. ¿Qué pasa? ¿No estás de acuerdo? No lo veo de una manera tan absoluta. Está claro que no comparten nuestro, por lo menos lo que se respira en el programa El Delirio, no coincide normalmente con las opiniones de la iglesia sobre una sociedad ideal. Personalmente mi sociedad ideal no tendría estas figuras religiosas. Pero sí que creo que tienen una idea de sociedad ideal mucho más cercana a la mía de la que la tendría, por ejemplo, un representante del Partido Socialista griego o del español, sin ir más lejos, en muchos casos de estos religiosos. No estoy diciendo que todos los religiosos compartan mi forma de plantear, pero muchas veces se dice que Jesucristo era el primer comunista. Me parece una cierta payasada, pero sí que hay un trasfondo de que la iglesia cristiana tiene un contenido social peligroso, comunitarista, como hemos dicho antes, extremadamente comunitarista y que invasivo en cuanto a las libertades individuales, pero también con una intención de construir una sociedad diferente a la que tenemos. Estoy hablando también de disidencias dentro de la iglesia o comportamientos en la iglesia de base excepcionales. No estoy diciendo que Ratzinger sea un personaje que me parezca que tenga un potencial revolucionario, pero sí que creo que existen potenciales revolucionarios dentro de las iglesias de la mayoría de los creyentes del mundo. Bueno, pues yo creo que llegados a este punto, ya a las 5:21, podemos, dar por finalizada este programa de este domingo 27 de diciembre, si no me equivoco. Creo que estás en lo cierto, pues que nada. Es 27 de diciembre y bueno, pues ha salido un programa más corto de lo normal, pero la semana que viene volveremos con fuerzas renovadas y con un montón de temas nuevos que tratar. Y con un espíritu navideño a tope. Y con un espíritu navideño arrasador. Bueno, pues nada entonces, ¿no? Buenos días y hasta la semana que viene. Hasta luego. Bienvenidos al delirio. Radio Utopía.